Bienvenidos a Cycling Snacks, tu podcast de ciclismo breve, conciso y al grano. Episodio 46. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Ciclismo Serio, el podcast en el que hablamos de ciclismo, de mountain bike, de carretera, de ciclocross, gravel y de este deporte que nos apasiona, que es el deporte de las dos ruedas, el ciclismo y las bicis. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, con dos os y con Q, la marca de ropa para ciclistas exigentes que amáis los calcetines altos, y no solo calcetines, porque dentro de nada, dentro de muy poco, ya estrenaremos la nueva colección de ropa de ciclismo que creo que os va a encantar. Así que va a haber que cambiar un poco la entrada, porque no solo vamos a hacer o no solo fabricamos calcetines. Bueno, una semana más venimos con un capítulo nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema de candente actualidad que creo que va a llenar las portadas de las revistas, de los foros, de los blogs de las próximas semanas. Y es la victoria de Mohoric en la Milán-San Remo con una tija pija. Es decir, han llegado las tijas pijas para quedarse en mountain bike, sí o sí, clarísimamente. Pero en carretera, bueno, vamos a reflexionar sobre ello. No sin antes contaros pues todas las novedades. Acabamos de recibir y de estrenar unos nuevos calcetines, los No Sugar, calcetines de la composición Stan con refuerzo, que van que alucinas, tanto para momentos de mucha tensión entrenando, es decir, cuando llevas 3, 4, 5 horas, aquellos que hacéis mountain bike, incluso para running o también trail running, y especialmente también, oye, pues a ciclistas que podéis tener molestias en los pies. ¿Por qué digo que son especiales la composición Stan? Porque tienen refuerzo en fascia, en el tendón de Aquiles y en el metatarso, ¿vale? Es decir, por la parte de abajo en la puntera, en el talón y un poco más arriba en el tendón de Aquiles. Así que, bueno, echarle un vistazo en mocker.com, No Sugar, más bien, como nos dicen los clientes, Borja, Chris, quiere unos calcetines de Donus. Bueno, pues son esos, los negros con el Donus en color rosa. Muy chulos, darles un vistacín. Además, bueno, también os informamos que si estáis en Asturias y queréis ver nuestras colecciones, nuestra ropa en primera persona, físicamente, vamos a estar el día 3 de abril, domingo 3 de abril, en el Maratón Montes del Sella. Vamos a patrocinar y a colaborar con la prueba, una prueba que incluso yo mismo corrí en la primera edición. Si no has venido nunca, vamos, apúntatela como en rojo, porque es espectacular, es decir, las vistas, los senderos, ojo que es muy dura, la subida es muy potente, pero es que merece muchísimo la pena. Hay tres niveles o tres recorridos, 30, 45 y 60 kilómetros, y ya os digo, más de 700 bikers inscritos, con lo cual, bueno, una carrera o una marcha para de bike maratón, de cross country maratón, para tener en el calendario, ¿eh? Ojo que si todavía queréis ir, bueno, seguro que, bueno, pues alguien falla, hay alguna plaza, pueden abrir y demás, o sea que escribirles, ¿vale? No lo dejéis. Bueno, tija pija en carretera, ¿qué? ¿Sí o no? Yo no lo sé, no sé qué deciros, no sé si sí, no sé si no. En monte yo no las veo, pero no las veo porque me parece que son muy, muy pesadas. Si fuera una tija pija ligera, es decir, si solo se incrementase 100 gramos, pues seguramente la pondría. Pero claro, me echa para atrás un poco el mantenimiento, me echa para atrás el cableado, me echa para atrás el peso, pero yo sí que creo que se notan, es decir, sí que creo que mejora mucho la conducción, la estabilidad en bajada, etc. Pero en carretera, bueno, lo primero de todo, si visteis la Milán-San Remo y habéis dado una vuelta por las redes sociales, habéis visto cómo baja este hombre del Emirates. Bueno, es un auténtico espectáculo. Hizo dos salvadas que no están indicadas para todos los públicos. Una curva de izquierdas, no sé cuánto bajaría, 70, 80 por hora, la bici se le marcha a la rueda de adelante y todavía la controla y no llega a caer. Es decir, pero todavía cuando endereza la bici, clava de atrás, la mete en el sitio y todavía no entra en el arcén. Me pareció brutal. Y luego tuvo otra, también contra el margen izquierdo, que se le fue la bici hacia el arcén y, vamos, la liberada fue espectacular. ¿Esto es casualidad? Obviamente no. ¿Esto lo consigue por tener tija pija? Obviamente no. Este tío baja como un puñetero animal. O sea, tiene una técnica espectacular. Ya se dice por ahí que es uno de los ciclistas que mejor bajan del mundo, y de hecho ya se le atribuye esa posición que han prohibido precisamente la UCI, porque se dice que entre comillas la inventó él y no Chris Froome. Pero vamos, si lo habéis visto, es un espectáculo bajando. Yo no creo que sea por la tija pija, es decir, yo no creo que haya hecho todas esas libradas y haya bajado así y haya ganado una Milán San Remo bajando gracias a tener tija pija. ¿Qué le ha ayudado? Pues no lo sé. Yo no sé si en carretera se nota, yo no sé tampoco cuánto, qué ajuste lleva, es decir, no sé cuánto baja su tija pija. Yo sí que he leído por ahí que era una tija de monte, pero yo no creo, yo no sé cuánto le bajará, es decir, no creo que baje tanto como las que se usan, por ejemplo, en XC, ¿no? En cross country. Pero él lo que dice, o lo que se empieza a comentar por ahí, es que al final, claro, tiene una posición más baja sobre el manillar, tiene un mayor control, tiene mayor estabilidad, pero bueno, no lo sé. Yo sinceramente no sé qué creerme. No sé si es una nueva artimaña para que todos los que tengamos bici de carretera pongamos una tija telescópica, o si es de verdad algo cosecha propia de este ciclista que dijo, oye, yo ya hice mis pruebas, ya estuve entrenando, ya sé que con la tija pija voy mucho mejor, puedo bajar como un auténtico animal y aumento el control y la estabilidad de la bici. Yo os abro el debate, os dejo por supuesto ahí la cuestión, a ver qué opináis. Y bueno, sobre todo decírmelo. Igual alguno de vosotros o de vosotras ya entra en internet a buscar alguna tija telescópica para la bici de carretera, ¿eh? Ojo también, porque yo creo también que ha levantado tendencia. Esto ha creado tendencia. Vamos a ver más profesionales con tija telescópica y vamos, me apuesto algo hoy a día 19 de marzo de 2022, me apuesto algo a que dentro de muy poco vamos a ver en algún catálogo ya bicis de carretera con tija telescópica. Por no hablar de las carreras y vueltas que son de este rato, de la Paris-Roubaix, etcétera, etcétera. Por tanto, yo empiezo a pensar, cubiertas más anchas, vale, discos, vale. Algunas marcas empiezan a meter alguna especie de elastómero para amortiguación y demás, adelante y atrás. Bien, ahora tija telescópica. Ostras, nos estamos gravelizando. O si lo queréis ver así, estamos empezando a ser más casi de ciclocross y de gravel que de carretera, ¿no? Porque si, o sea, ya que es lo siguiente que es un cortado en mitad del Zoncolán bajando, ¿o cómo va esto? Pero bueno, ahí os lo dejo. Quería grabar un Cycling Snacks, un capítulo rápido. Quería traeros la reflexión y un poco abrir el debate con vosotros. Como siempre, os esperamos en mocker.com. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales con Mocker, con dos os y con Q, desde Instagram, LinkedIn, Facebook. Y desde aquí os mando un abrazo fuerte. Nos vemos la semana que viene. Y si tenéis algún conocido, algún amigo o alguien al que le pueda interesar este podcast sobre ciclismo, por favor, recomendárselo. Ya sabéis que en Spotify podéis valorarnos con 5 estrellas, también en Apple Podcasts. Estamos en iVoox y, por supuesto, os leo. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Chao, chao.